Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, tanto por la radio Nuevo Tiempo como por la Internet. Usted los tiene disponibles. Nuevamente está con nosotros y va a continuar después de su viaje el pastor Horacio Rodríguez, aquí presente. Un placer volver a saludarles, como siempre, con un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo de que las bendiciones de Dios sean sobre usted y sobre sus seres amados. La conversación de Dios va a estar centrada en algo que ya conocemos, la verdad de las cosas. Es un tema un poquito... se ha tratado en otras oportunidades, pero el trasfondo, la base, es mirar un poquito la adoración. Si tú ves un poquito anteriormente lo que hemos conversado, Israel se había desviado mucho acerca de la verdadera adoración. Estaba yendo hacia los Baales, digamos así, sí, adorando dioses ajenos, menospreciando al Dios que los había liberado, que los tenía como pueblo. Y nos encontramos ahora que aparece un personaje, Acab, que es un rey muy malo, y nuevamente entra en una relación con una mujer más mala que él todavía. Y al final algunos dicen que Acab en realidad no dirigía el reinado, sino era la mujer lo que manejaba, Jezabel lo que hacía. El capítulo 18 cuenta la historia de lo que sucede con Elías cuando interviene por mandato de Dios para hacer cambiar al pueblo y llevarlo a la verdadera adoración. Si uno mira la situación que está pasando en el contexto de lo que se está relatando, se da cuenta cuán apartado estaba Israel de la verdadera adoración. Primera de Reyes capítulo 18 nos cuenta acerca de había una hambruna por una sequía que Elías había dicho que por su palabra recién podría volver a llover, y Elías había desaparecido y no había agua. Pero luego Abdías, es un personaje bien interesante, ¿eh? Abdías, que se mantiene dentro de los lineamientos de la verdadera adoración, ¿ya? Y esto quizás lo tomemos como ejemplo, porque a pesar de lo malo que estaba el pueblo, había gente que no se había doblado ante Baal, las rodillas. Abdías era uno de ellos, incluso él había protegido a muchos sacerdotes de Dios que lo estaba matando la reina Jezabel. Pero este personaje Abdías se encuentra con Elías y Elías le dice: yo me voy a presentar ante el rey. Y lógicamente se presenta y lo primero que dice el rey es que Elías, eres tú el que está perturbando. ¿Te das cuenta cómo se puede desvincular de la verdad, no reconocer lo malo que se está haciendo? Y al final Elías dice: no, en realidad eres tú el que estás mal. Pero vamos a hacer lo siguiente, y aquí entra este concepto para encauzar al pueblo a la verdadera adoración. Vamos a ir al monte, vamos a ofrecer sacrificios, y el sacrificio que se encienda con fuego que no se ponga, que no sea humano, ese va a ser el sacrificio verdadero. ¿Qué dice la historia? Dice allí: pasado muchos días, versículo 1, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías había dicho: no va a llover sino por mi palabra, pero la verdad de las cosas es que era palabra de Dios. Correcto. Aquí lo que nosotros podemos ver claramente es la tremenda diferencia que había entre las dos formas de adoración. Estos profetas de Baal, cuando les correspondió ahí ofrecer el sacrificio a su Dios, saltaban, gritaban, se lamentaban, se cortaban, derramaban su sangre para la adoración y para hacer que Baal les respondiera. Qué diferente a lo que hizo Elías. Elías solamente elevó una simple oración, una oración muy cortita. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Ahora, esto muestra la diferencia entre la falsa y la verdadera adoración, ¿eh? Cuando Elías se presenta, hace una sencilla oración de humildad, de recogimiento, sí, y a Dios le pide que él haga la solución. Ellos estaban buscando soluciones humanas en el caso de la adoración de los profetas falsos. Uno mira aquí cuando Elías habla con ellos, porque dice que se empezó a pasar el tiempo, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Interesante porque dice que hasta que llegó la hora del sacrificio, o sea, Elías lo hizo en el momento en que se hacía siempre el sacrificio de la tarde. Y ellos estuvieron todo el día ahí tratando de que Baal respondiera. El otro día conversábamos con esta situación, yo creo que Satanás estaba dispuesto a hacer... Y hacer arder ese altar. Ah, de todas pero maneras. Estaba en juego, Dios no se lo permitió. Estaba en juego en realidad quién era el verdadero Dios y ahí no se puede transar. Pero dice algunas cosas Elías. A ellos le dice que, mira, griten un poquito más fuerte. Quizás su Dios está en algún lugar, está durmiendo, está haciendo otras cosas. Sí. Lo interesante de esto que a mí me refleja. Y es lo que nosotros hemos estudiado, que los dioses que se armaron estos paganos eran dioses a estilo humano. O sea, limitados siempre a la humanidad. Claro. Siempre lo fueron. Todos los ídolos tenían las mismas, cometían los mismos errores que los humanos, tenían los mismos defectos. Eran en ese sentido, eran muy parecidos a los humanos. Se identificaban completamente ellos porque, como tenían los mismos defectos... El Dios que tenían era tan limitado, y eso es lo que uno debe entender, de porque mira, el Dios que uno tiene, el Dios poderoso, no tiene límite en socorrer, en ayudar, en servir, estar con nosotros. Es un Dios misericordioso, no es un Dios que se alegra con hacer el mal, sino que se goza con hacer el bien a sus hijos. Y en cambio estos dioses tienen esas cualidades humanas que o nacieron o crecieron, o hacían llover, o traían tormentas, y entonces había que ofrecer sacrificios para que no lloviera, apaciguar. Eso no se da en el caso de Dios. Mira qué diferente con el Dios verdadero. Fíjate, y en cuanto a esto, creo que es bueno que recordemos que hay algunos cultos de adoración que son muy similares a lo que hacían estos sacerdotes paganos. Mucha excitación, mucha bulla, mucha música. No digo que la música esté mal, pero ¿qué tipo de música estamos ofreciendo a nuestro Dios? ¿La misma música que se escucha, que escucha el mundo? ¿Solamente que se le cambia la letra y se habla algo de Jesús o de Dios? Entonces, esa adoración debería ser revisada, porque tiene más semejanza a lo que hicieron los sacerdotes de Baal que lo que hacía el pueblo de Israel. Claro, hay unas corrientes bastante fuertes en la música religiosa que dice que no importa la música, sino que importa la letra. Entonces uno dice, un momento, porque la música afecta, la música es muy fuerte en el pensamiento humano, es parte de la adoración, ¿no? Es como decir, mire, dejemos eso de la música, pongámosle una letra linda, coloquemos a Dios en primer lugar. No, la música tiene mucho más influencia que la letra. Claro. Lo otro es que cuando esta situación no pasa, vuelvo sobre esta idea, el sacrificio de la tarde, se estaba acercando en ese momento a hacer el sacrificio de Elías. Lo otro que dice el versículo 31, y tomando Elías 12 piedras, vuelve a la idea original, claro, de este pueblo representativo de Dios. Son 12 tribus, 12 piedras. ¿Te acuerdas tú que muchas veces se hacen altares que son con 12 piedras también, sí, reflejando que en ese altar estaba todo el pueblo? El 12 generalmente es el número del reino. Ahora, fíjate en cuanto a esto también, cuando Elías se enfrentó ahí. La verdad es que Elías estaba enfrentando no solamente a esos 150 sacerdotes. El pueblo se había apartado. Quiere decir que el pueblo también podía reaccionar en contra de Elías. Y el rey Acab, lógicamente, que también odiaba a Elías por lo que había sucedido. Y la prueba está que él le echó la culpa de que él era el que estaba perturbando. Entonces, Elías tiene que haber estado muy lleno del Espíritu Santo para haber enfrentado a esos 150 sacerdotes, a ese pueblo que estaba engañado, y además debemos considerar de que a nadie le gusta que le digan las verdades cuando estas no favorecen. Mira, tú estás cometiendo el error, tú estás haciendo esto. Cuando alguien te dice algo así y tú ves que es verdad, generalmente te da rabia en contra de la persona que te lo está diciendo. En este caso tienen que haber estado rechinando los dientes ahí ellos por lo que Elías estaba haciendo, pero solamente reaccionaron cuando el Señor se manifestó. Cuando el Señor, después de esa corta oración, el Señor respondió a la oración de Elías y bajó fuego del cielo y consumió la ofrenda y consumió todo, a pesar de que la ofrenda había y la leña había sido rociada con agua, había sido bien regada con agua, sin embargo el fuego lo consumió todo. En ese momento fue cuando el pueblo reaccionó recién. Claro, y reaccionó porque vio que Dios se había manifestado como el Dios que realmente hace, es el Dios verdadero. Y eso es lo hermoso. Yo estoy pensando que quizás hoy día podríamos preguntarnos, como Elías se preguntó en ese momento, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esto es una cosa de decisión, ¿eh? De tomar una postura. Si creo que está bien lo que Dios dice, lo hago, lo sigo, pero si no, entonces haz lo otro y decídete, pero ¿dónde? Claro. Entre dos aguas, que es que cuando estoy en la iglesia soy el bueno, cuando estoy afuera soy el malo, y total Dios me va a perdonar. O sea, esto de andar en dos aguas es muy peligroso y echa a perder la adoración, como sucedió en el caso de Elías y los profetas de Baal. Bueno, vamos a encontrarnos mañana, amables oyentes, vamos a seguir conversando acerca de este tema de la verdadera adoración. Bendiciones. Recuerde que nuestra adoración debería llevarnos a mirar nuestros corazones y ver dónde está nuestro verdadero amor y devoción. Si con el Señor o en otra cosa. Recuérdelo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.